Lo tengo en línea ya al porteño de ley, a Juan Carlos Junio, está en línea. Juan Carlos, ¿cómo va? Muy buen día. Muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos por allí, por Palermo? Y acá por Palermo con mucho frío, La verdad que está fresco, y andamos, bueno, todo lo que tiene algún rasgo de alergia, muy complicados también, porque están sacudiéndose los árboles y caen las bolillitas estas de los plátanos, ¿no? Los hacen estornudar a todos. Para los alérgicos eso es un problema, pero bueno, los plantaron hace más de un siglo, qué sé yo. Sí. Algunos dicen que fue Sarmiento, tuvo la culpa de todo. Al final de cuentas, ¿no? Entre ellos los plátanos y también los gorriones, en fin. Es verdad. ¿Qué va a hacer? Pobre tipo, la liga toda. Ahora me voy a acordar de Sarmiento cuando voy por la calle. Me lo pusiste en el radar ahora. Juan Carlos, ¿qué te parece? ¿Hablamos de los aumentos? Sí. Por lo pronto, del no aumento, ¿no? Porque sobre llovido mojado, esta ciudad tan rica que paga un servicio de la deuda también creciente, enorme de su presupuesto, ha decidido el jefe de gobierno que aquí no se paga el bono en esta ciudad. Vos fíjate que hay casi ya anunciadas en 8 provincias que tienen situaciones mucho más complejas presupuestariamente que la nuestra, que se van a pagar bonos mayores a los 5.000 pesos, y sin embargo acá, básicamente, ¿qué dijo el jefe de gobierno? Bueno, si el bono es una buena medida, no lo sé, pero el aumento por ahora no está previsto, aunque nosotros vamos a acompañar la inflación. Una suerte de raro galimatías, pero básicamente aquí, en esta ciudad no va a haber bono. En cambio sí, es la otra, y después me voy ahora a otra un poco más, yo diría, alegre. Es el tema del agua. Ya se anunció, vos sabés que viene la audiencia pública para los aumentos del próximo año en nuestra ciudad, que van a ser, yo diría, el cuarto, y van a ser del 48%, ni el agua, por supuesto, se salva de los tarifazos. Para cerrar esta mala noticia, solo recuerdo que el agua en el 2016 aumentó un 297%. Ajá. En el 2017 otro 23%, en el 2018 un 26%, y como eso fue poco, vamos al 48% para el 2017. Si sumamos todos y le aplicamos la tasa efectiva, estamos más o menos en 5 veces más, en un 500%, desde que comenzó este gobierno nacional, digamos, ¿no? Ahora, recordemos que el agua no es un precio internacionalizado y que acá la gestiona una empresa pública. Así es, la gestionó una empresa pública como tantas otras, y ahora el agua pasa a ser un bien, como dicen los economistas, un bien escaso, por lo menos en materia económica. Hay mucha gente que va a tener dificultades para acceder a un derecho como el del agua, y no es ya una cuestión retórica, consignista, yo diría politizada. Por eso lo menciono, porque ya hay acá frentistas, ciudadanos y ciudadanas que tienen dificultades para pagar el agua. Si hay algo que es un derecho humano entre tantos vitales, es el agua, ¿no? Porque es la base de la vida. Sin embargo, se transformó el agua lo mismo que comprar en una mercancía común y silvestre, cuando, bueno, insisto, es un derecho básico. Mirá, para aquellos que son religiosos, el agua es un bien de Dios, es un bien divino, y para los que no lo son, es un bien de la naturaleza. Por lo tanto, creo que es uno de los más grandes contrasentidos. Y por último, bueno, el próximo martes 20 de noviembre, además del día de la batalla de Obligado, es el día que comienza la nueva serie de aumentos para el subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires, para 1.200.000 porteñas y porteñas, porque empieza la serie, se va a 13.50 para terminar en pleno veranito a 16.50. Uh-huh. Otro golpe a la gran mayoría, incluyendo a la clase media. Y quiero hacer un comentario, espero que el último, ¿no? tema chiquito, pero que se transformó en emblemático, que es nuestra Plaza Clemente del barrio de Colegiales. Ajá. ¿Pero por qué? Mirá, ya está, el asunto está terminado. Fue un triunfo de los vecinos, como a mí gusta decirme, ciudadanizados, ¿no? Transformados en ciudadanos con deberes y derechos. Fue una gran lucha de ellos, que ya la comentamos mucho nosotros y tanta otra gente, ¿no es cierto? Y se inicia la construcción de la plaza y a mediados del año que viene iremos todos a festejar su inauguración. ¿Pero por qué? ¿Por qué vuelve en casi todos los diarios a ser noticia esta placita, digamos, que para los vecinos va a importar casi una manzana y media de espacio aireado, ¿no? Porque el jefe de gobierno metió la cola y declaró que hizo una visita por allá y intentando capitalizar la construcción de la plaza, dijo textualmente: estamos muy contentos de contarles que en menos de un año miles de porteños van a disfrazar, me salió un furcio, van a disfrutar de la Plaza Clemente. Sí. Un nuevo espacio verde en Colegiales que pensamos junto con los vecinos y vecinas del barrio, que nos trajeron sus ideas y nos ayudaron a diseñarla. Bueno, se armó un lío bárbaro que entre otros lo recoge el propio diario de La Nación de hace unos pocos días, el día 7 de noviembre, que dice que en realidad la plaza es fruto de un triunfo de los ciudadanos, un triunfo de los vecinos, porque hubo una activa participación y el espacio verde y los vecinos le ganaron la pulseada al cemento, dice. Es más, termina y concluye esa parte de la nota el diario La Nación, el periodista Jean Bartolomei: ganaron los vecinos luego de un conflicto, ¿no es cierto? Uh-huh. Muy bien. No voy a relatar toda la historia porque es muy conocida, pero lo cierto es que se armó la bronca porque en realidad acá el jefe de gobierno fue a la plaza, al lugar que se va a hacer la plaza en Colegiales, se sacó una foto, caminó por allí y dijo: esto lo hicimos juntos. ¿Qué salieron a decirle los vecinos? Bueno, se quejaron porque ustedes lo que querían hacer, le recuerdo, señor Larreta, era un shopping a cielo abierto. Nosotros le ganamos la pulsada. Ahora, la pulseada, ahora se quieren arrogar el crédito. Usted es un cínico. Vamos a ver en cuánto tiempo lo convierten en otra cosa, decían en su momento. Tan contento no estás, querías hacer un negocio inmobiliario. Vecinas y vecinos se plantaron, hicieron festivales, movidas, se organizaron y consiguieron frenar tu negocio. Esta plaza es fruto de la lucha. Todavía tengo la fotocopia del amparo donde ustedes no solo adjudicaron una obra shopping a este lugar, modificaron el freno, sos un chantún, etcétera, etcétera. Y así podríamos seguir, ¿no es cierto? O sea que se potenció una polémica que trasciende al barrio de Colegiales. Está claro, por allí lo dice alguien, que el jefe de gobierno hizo aquello de aramos, dijo el mosquito, al buey que partía el terrón. Y entonces recordé cómo era esto de aramos, dijo el mosquito, que en realidad es un fraude el refrán, ¿no? La fábula española, ¿sabés qué dice, Roberto? ¿Qué dice? Cuando el buey agotado, todo el trabajo hubo hecho, sí, aramos, dijo el mosquito, muy orondo y satisfecho. Cuando en realidad no hizo nada, no trabajó nada, pero se atribuye lo que no hizo. En fin, creo que el refrán español refleja esta polémica que se dio en la emblemática Clemente. Lo que importa es que más allá de esta cuestión ácida, vamos a tener a mediados del año que viene una plaza que no es otra cosa que un triunfo de los vecinos ciudadanizados. Juan Carlos, gracias por esta charla. Chau, chau. Abrazo grande. Juan Carlos Junio, un porteño de ley, hoy exclusivo de Caballero de Día.